campana anunciando otra mañana. Palomas mensajeras que llegan a mi ventana y me recuerdan que el día amaneció sin mí. Su luz ya secó, la poca noche tendí. Campanas anunciando otra mañana. Palomas mensajeras que llegan a mi ventana y me reprochan las promesas que no cumplí. Otra vez olvidé regar las flores del jardín. Olvidé otra vez, mi alma sigue aquí. Soy el aire que te ahoga, soy el aire que sofoca.